Hay en distintos países, en Estados Unidos está, por ejemplo, la granja de superbebés. Le prometemos que él saldrá sanito, fuerte, inteligente, destacado entre toda la gente. O por lo menos disfrazará su idiotez con las palabras adecuadas, cultas, bonitas y bien acentuadas. Nadie notará que no sabe ser nada. El contacto humano.